is in the air for you and me. Radioactivity discovered by Madame Curie. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 112, el doceavo de la quinta temporada. Al igual que la semana pasada, sigo un poco enfermo, mal de la garganta, así que no voy a poder hablar más de la cuenta. Ya ven, perdón. Bueno, el blog está ahí para poder escuchar programas más normales en los que sí tengo voz. Radioactividadshow.blogspot.com Radioactividadshow.blogspot.com, donde además de encontrar este compendio de 112 programas, van a poder escucharlos en streaming, obviamente, descargarlos y usar la plataforma para dejar comentarios, sugerencias, pedidos o cualquier intercambio que esta plataforma nos permite. Ya saben que no es un ejercicio populista o retórico, pero lo que da sentido a este espacio es justamente esa interacción. Nos encontramos semanalmente durante 90 minutos para escuchar música juntos, compartir este espacio. Y esa interacción es vital. Como no puedo hablar tanto, aquí vamos a escuchar canciones un poco largas, raras, como es normal en este programa, creo. Pero también tenemos bastante hip hop, soul, por lo que es un programa con la diversidad que creo caracteriza este espacio, pero con menos bla bla. Pasaremos varias canciones de un solo saque, veremos cómo va eso, así que comenzamos justamente con un lanzamiento muy fresco de esta semana prácticamente. El 24 creo que salió el disco de este dúo de raperos que es Run the Jewels, que regresan al programa después de bastante tiempo con un trío de canciones. Primero Oh My Darling Don't Cry, luego Early y después Love Again, Aquiñele Back o algo por el estilo. Así que primero con Oh My Darling Don't Cry, luego con Early y finalmente con Love Again, Aquiñele Back, tenemos Around the Jewels ahora. Got folks to kill, on overkill. He hanging out the window, I hold the wheel. One black, one white, we shoot the kill.

reminiscing it. All our time of innocence when we drank that Hennessy. They don't lamb and venison. Face fucked you in your kitchen. Fucked you like we tussling. Do you fuck your husband in? Like y'all be tussling. Do you wear that muslin? Do you ask some pretty please? Do you cross on hands and knees like you used to do for me? Oh, you such a dirty girl. The world won't let you be yourself. I won't accept nothing else. I be having none of that. You be taking all of this. Pleasure come from punishment. Your threshold astonishing. I think I'm in love again. Found my perfect drug again. Feel better than heroin. You love my alpha arrogance. Two life crew the narrative. Narrative. I put that dick in the mouth all day. She got that dick in her mouth all day. She say that dick in her mouth all day. She says she one of my, one of my dick in her mouth all day. Hey, I gave her that dick in her mouth all day. Hey, she play with that dick in her mouth all day. She want that dick in her mouth all day. I think I'm in love again. Love again. Here I am, my love. Just like when we first hooked up. Feeling like I'm animal. Feeling like you're edible. Bendable. I've been away. I don't have too much to say. You say, say it anyway. I say, take your shit off. I'm not playing, babe. Little freak. What you are is so unique. Smart and full of filth and joy. You've been with some little boys. Now you're with a grown-up man. One who actually understands. Kid gloves are not on my hands. I will never condescend. Now spread yourself. Smile a bit. The outline of my shit. Oh my god, I love this chick. I must put my tongue in this. Into every space I go. Give me everything you am. She said no, you give me first. That was like a day ago, 8 a.m. Still got my dick in her mouth all day. She got that dick in her mouth all day. She say that dick in her mouth all day. She says she one of my dick in her mouth all day. Hey, I gave her that dick in her mouth all day. Dick in the mouth all day. Hey, hey, you want that? Dick in the mouth all day. That's what you want, huh? Hey, well, let me tell you a little story. I had a young player from the hood. Licked my pussy real good. Kept me stuck with lots of wood. Kept my bank account on swole. Sniffed my pussy like a rose. Smoking on dro. Made a porn tape. That nigga is a pro. You ain't know he had a lot of bad bitches in his past. But I was the one who turned that boy into a motherfucking man. His tongue is bumped. Ain't he love for me to ride his face? The back, ripping ass, pay my bills where I live. Fuck me good. Broke ass niggas killing me. I'm about my money, ho. Never been a square bitch. He can't hit the fucking dough. Talking slick that Memphis shit. I be from that Haven clique. Keep it ratchet, so sweet. All these boys kiss my feet. I be on that queen shit. You better bless my realness. Stick your tongue up in my ass. You better show me who you fucking with. Run, run the juice. Love again. You go lose. I'ma share your ass with all my friends. Yeah, ho. He want this clit in his mouth all day. He want this clit in his mouth all day. Yeah, ho. I put my clit in his mouth all day. I got this fool in love again. Yeah, ho. I put my clit in his mouth all day. I put my clit in his mouth all day. Yeah, ho. He want this clit in his mouth all day. I got this fool in love again. Love again. Esos eran Killer Mike y ELP, mejor conocidos como Run the Jewels, con tres canciones de su último disco, Run the Jewels 2. La primera que escuchábamos era Oh My Darling Don't Cry, la segunda Early, la tercera Love Again a Kenya Leback. Un estupendo trabajo de este par, ELP y Killer Mike, que regresan y lo hacen con todo. En su primer disco el año pasado fue muy bueno, lo escuchamos justo hace algunos meses. Ahora redoblan la apuesta con más agresividad sonora. Quieren a momentos hacer de este un disco disonante, quizás más al estilo del primer álbum de Shabazz Palace, no tanto como Clipping. Pero es un álbum que salió con aura de clásico inmediato. creo que puede calificar entre los favoritos del año casi sin duda, a pesar de lo temprano de su lanzamiento, ¿no? Acaba de salir la semana pasada. Se puede bajar gratis, así que si estas tres canciones les han resultado interesantes, no tienen más que ir a la página de Run the Jewels, y ahí lo bajan gratis. Y perdón. El consenso parece ser que este dúo, parece indicar que este dúo ha encontrado su momento de mejor forma tarde en sus carreras. Son casi cuarentones los dos. Algo un poco curioso, porque se supone que el hip hop, el rap, es un deporte de personas jóvenes. Killer Mike aporta aquí un registro más narrativo, observacional, típico de él. Y LP, que está detrás de la producción, pero también rapea y, claro, le gusta hacer travesuras con el sentido, juegos de palabras, dices muy clásicos. A pesar de esto, es un disco, bueno, súper gracioso, sí, pero con temas serios, ¿no? Habla de racismo, brutalidad policial. Y trabaja justo este tema, por ejemplo, el conflicto racial, contraponiendo los dos registros de Killer Mike y DLP. Killer Mike es un poco más callejero, mientras que DLP habla como desde la distancia, más sin participar, como podríamos decir, Killer Mike sí hace, ¿no? Esto se ve muy claramente en la canción que muchos han estado resaltando. Yo no la pasé porque, bueno, mejor dejarla que la escuchen ustedes, que es Crown, que cuenta la historia de cómo Killer Mike recuerda los días en los que vendía drogas y cómo le remordió la conciencia venderle cocaína a una mujer embarazada porque pensaba que podía lastimar al niño. Y luego se entera que había estado desarrollándose de forma normal el chico hasta que a los 3 años dejó de hablar. Y luego se vuelve a encontrar con esta señora, esta mujer en el presente, podríamos decir. Y como que más o menos alivia sus culpas. No les voy a revelar lo que sucede, pero ahí está la canción. Y nada, es un disco que tiene un atractivo intergeneracional bastante evidente, algo que es culpa de un montón de colaboradores jóvenes que tiene, algunos raros y viejos también, y de una actitud que no busca celebrar la vieja escuela, el rap de la old school, podríamos decir, sino que abraza y compite con estos jóvenes que están como reinventando de cierta forma el registro de las posibilidades expresivas del rap hoy. Entre los colaboradores bizarros, quizás el más notorio sea Michael Winslow, que es el policía afroamericano de la Academia de Policías que hacía estos sonidos con la boca, por ejemplo, que aquí es ampliado, creo que justamente en Oh My Darling Don't Cry. Ídolos de los 90 como Zack de la Rocha de Rage Against the Machine, Travis Barker de Blink-182 también. Zack de la Rocha rapea, obviamente, lo hace con una voz menos chillona que en su época perdón, con Rage. Sigue sin tener un gran flow, pero tiene cierta gracia que aparezca su voz aquí, primero cortada y loopeada y luego ya rapeando. Aparece también James McNew de Yo La Tengo. No es el único icono noventero. Matt Sweeney también aparece, un guitarrista indie más conocido por tocar en Chávez y con Bonnie Prince Billy también. Además, producir a mucha gente, entre ellos a los Six Organs of Admittance, que van a aparecer en este episodio dentro de un ratito. Sin embargo, la gran estrella de este disco parece ser Boots, que es el que aparece en la segunda canción, Early, que pasábamos ahora, pone el gancho, digamos, que es un productor, compositor y vocalista de hip hop que trabajó mucho en el último disco de Beyoncé. Dicen que es el secreto detrás del éxito de este álbum. Y que, bueno, es un tipo un poco misterioso. Se sabe que se llama Jordi Asher, que es relativamente joven y ha producido últimamente cosas de Kelela, por ejemplo, y está apareciendo también en discos como el de Run the Jewels. Por lo que parece que, bueno, con Shlomo también creo que ha trabajado, por lo que se supone que va a ser como la gran sensación del futuro del hip hop. Así que ya están como anoticiados de ello. Y lo último, esperamos Meow de Jewels, que es como la continuación de este disco, que fue una broma que un fan comenzó una campaña de Kickstarter para financiar el disco, un disco que estuviera hecho con solo sonidos de gatos. Y obviamente si escuchan el programa saben que adoramos a los gatos y esto nos resulta muy divertido. Un disco hecho con solo sonidos de gatos y que va a suceder. Lo van a hacer Killer Mike y LP. Se va a llamar Meow the Jewels, como decíamos. Y tiene un montón de colaboradores famosos también. Desde Jeff Barrow hasta, bueno, los propios Killer Mike y LP, ¿no? Así que bueno, con esto, con algo que sonaba clásico como Love Again, que además es una crítica a la política de género, que es una canción sumamente sexista, pero que le dan la vuelta con que la vocalista invitada, una mujer, sea la que dice las cosas más subidas de tono, algo un poco transgresor en una escena tan sexista como lo es el hip hop. La agresión la escuchábamos en Oh My Darling Don't Cry, y el gancho de esta joven promesa en Early, que es Boots. Bueno, ya que no puedo hablar más, hace tiempo que no poníamos Soul, vamos ahora con un par de canciones de Soul de New Orleans. La primera es de Jim Knight, What One Man Won't Do, Another Will. Y la segunda de Ernie K. Dowe, Backstreet Lover. Así que primero con Jim Knight y What One Man Won't Do, Another Will. Y con Ernie K. Dowe, Backstreet Lover, seguimos. By making love, he's just breaking up a happy home. And you sit there crying like you don't know what to do. Just go and find yourself someone who'll be good to you. 'Cause what one man won't do, well, you know another man will. Oh yes, he will. What one man won't do, well, you know another man will. Oh, yes, he will. Now you take this other man, and girl, you will see. He'll assure you happiness and give you security. He'll be standing by your side whenever things get rough. He'll give you a lot of what you need and make sure you got enough. What one man won't do, well, you know another man will. I'm a witness, he will. What one man won't do, I found out, and I know another man will. I know he will. So many women end up being misused. You don't have to tell me so, 'cause I know it's true. 'Cause anything that comes along is what they get. Gave, got, took and had, and ain't got a damn thing yet. But what one man won't do, well, you know another man will. I know he will. What one man won't do, all right now, gave all your loving, you did everything you could. And if you could give the moon, girl, I know you would. You're always searching, but you never see that what you're doing to your life really don't have to be. 'Cause what one man won't do, believe me, girl, I know another man will. I know. What one man won't do, I found out. And I know another man will. I know another man will. I know another man will. I know another man will. But I don't care. Just treat me right when I'm around. And keep your backbeat lover on the other side of town. What I can't see sure can't hurt me. But I don't mind confessing, I've been doing a lot, I guess. But when you kiss me, you put a hole in my heart. And your backbeat lover, he don't get a second thought. But I don't care. I look out for me, he can look out for himself. But when I get through loving you, there won't be nothing left. When I get through cooking in the pot there, he ain't getting nothing but some warm over love. Lay that loving on me. Let your second man discover he ain't nothing but a paperback lover. Teníamos un poco de Soul de New Orleans con Gene Knight y What One Man Won't Do, Another Will, y Ernie K. Dowe con Backstreet Lover, ambas tomadas del disco Soul Jazz Records Presents New Orleans Soul, The Original Sound of New Orleans Soul, del 60 al 76, salido también hace relativamente poco, un par de meses, una gran compilación como nos tiene acostumbrados este sello Soul Jazz, que tiene también varios dedicados ya a una serie, creo, a periodos anteriores del soul, no solo de Nueva Orleans, sino en el soul poco conocido, digamos, del sur de los Estados Unidos, etc. Hay alguno que tiene incluso apariciones estelares, tipo Dr. John, que aquí no son habituales. Este disco se centra en vocalistas un poco menos conocidos, pero de cierto modo brillantes, a pesar de haber sido ignorados por el tiempo. Otra cosa que deja patente este compilado es que Alan Toussaint es un personaje central de la escena, sea como compositor, arreglista, productor o incluso dueño de sellos o discográficos, que aparece aquí por todas partes. Y bueno, no se tiene tanta información por razones obvias de estos dos personajes y de todos los, casi todos los que aparecen en esta recopilación. Ernie K. Dowe es un one hit wonder de los 60's. Su primer y único gran éxito fue Mother in Law, que se supone que es el disco más vendido de R&B de Nueva Orleans. Era un ídolo local que se presentaba como el señor Cuerina, Noga Hyde, hasta que lo demandaron los que tenían registrada la marca Cuerina y comenzó a jugar con esa palabra, manteniendo, digamos, la similitud sonora. No tuvo suerte con sus siguientes intentos. Su carrera básicamente se terminó en los 70s, a pesar de que lanzó algunos discos, canciones, en realidad, con los diferentes sellos que iba formando Alain Toussaint. No le ayudó el sufrir alcoholismo durante varias décadas, hasta que en los 90 se reinventó un poco. perdón, comenzó a llamarse el emperador del universo, usar una capa verde fosforescente, creo, y venderse como un excéntrico vocalista de clásicos de Nueva Orleans. Algo que iba, o no se podía haber predicho, conociendo su trayectoria. Era hijo de un ministro religioso, creció en coros gospel y de ahí se pasó muy joven al soul secular. Fue vocalista de un montón de grupos hasta que el 59, en Minit, el sello que había creado justamente Alain Toussaint, muy joven por entonces, lanzó el que fue su gran disco, su gran éxito, este Modern Love. Era un tipo desfachatado, lo que le permitía cantar letras muy juguetonas, un poco cínicas, que casaba muy bien con la tradición del rhythm and blues de Nueva Orleans, y logró con este Mother-in-Law, dedicado obviamente a las suegras, un gran éxito, ¿no? Como decíamos, el más grande del circuito local de Nueva Orleans, pero también llegó a estar en los rankings de pop y de R&B, algo muy raro por entonces, principios de los 60, hay que recordar, antes de las grandes luchas por los derechos civiles. En el caso de Jean Knight, a pesar de que es algo más conocida, es también un One Hit Wonder, básicamente. Saltó de la fama regional a la global, se podría decir, gracias a Stax Records. Y si creen que no la conocen, basta buscar Mr. Big Stuff en YouTube, esta canción que se escucha en un montón de películas, programas de tele, es ampliada también. Que la escuchan y van a reconocer de qué tema se trata y de qué cantante se trata también. Creo que hasta en Superbad sale esta canción. Y no es poca cosa, porque Mr. Big Stuff es la canción que más se vendió en la historia de Stax. Recordemos, un sello que entre sus grandes hitos tiene el soundtrack de Shaft, por ejemplo, casi toda la obra de los OJs, del mismo Isaac Hayes. Pero no volvió a repetir el éxito. Jean Knight se desvaneció sin dejar siquiera las anécdotas graciosas que Ernie Cado nos ha dejado con el programa de radio que tenía para autopromocionarse, o los shows que daba delante de tanques de tiburones, o que tocaba 7 veces seguidas, esta es su gran canción, Mother-in-Law, anticipando lo que hicieron Jay-Z y Yeezy con Niggas in Paris, por ejemplo, cantándola 9 veces en París. Pero bueno, esas ya son anécdotas que poco tienen que ver con este disco y con las canciones que hemos escuchado de este soul tan clásico, pero a la vez cálido e interesante. Nos vamos despidiendo nosotros ahora con la canción larga y rara del programa, 20 minutos más o menos, que vienen de la mano de Six Organs of Admittance, la banda de Ben Chesney, y la canción Resurrection. Así que con Resurrection de Six Organs of Admittance seguimos. Escuchamos Resurrection de Six Organs of Admittance del disco Return to Zero, RTC, del 2009. Esta banda que, como decíamos al presentarla, en realidad es el alter ego solista de Ben Chesney, un nombre que les debe sonar si recuerdan la canción Santa María da Feira de Devendra Banhart, que dice que sí escucha a Ben Chesney. Y seguimos un poco en la onda desde algunos programas atrás de guitarristas extravagantes que mezclan música oriental con jazz, guitarra clásica, blues de los Apalaches, para lograr un canal de experimentación personal, o expresión personal debería decir, y experimentación también, bastante único, ¿no? Aquí escuchamos en esta canción larga con tantas partes, 5 secciones se podría decir, un tema medio raga pero también medio electrónico, con todo y un momento genecherú ahí por el final que empiezan a escuchar esos como aerófonos silvestres, no sé, selváticos, como queriendo confirmar que no todo es guitarra a pesar de la reputación que tiene como guitarrista Ben Chesney. Una canción que también está en este disco que se llama Warm Earth tiene órganos y loops majestuosos que creo que no se escucha ni una guitarra en esa canción. En todo caso, hay que recordar que esto no es una rareza. En el caso de Ben Chesney, que era el guitarrista de los ruidosos Comets on Fire, una banda que no es folk acústico ni por si acaso. Bueno, algunas canciones de este disco no estaban tan lejos de lo que se conoce como New Weird America, algo, un movimiento, podríamos decir, que encabezaba, o al menos de forma visible, Devendra Banhart, justamente amigo y creo que colaborador y hasta productor de algunas cosas de Six Organs of Admittance. Lo que seguro es que Ben Chesney ha tocado con Devendra en varios de sus discos. Sin embargo, aparece esta influencia de los Comets, perdón, on Fire en algunas canciones que recuerdan un poco a los Master Musicians of Buccleuch, que también los hemos escuchado varias veces en el programa. Delatando tanto la influencia de Robbie Basho, Sandy Bull o Sir Richard Bishop y el enorme Bill Orcutt en la obra de este artista, como que es Ben Chesney, que sacaba sus discos en Drag City, ¿no? un sello discográfico en el que estaban los Royal Trucks, que aparecieron en el programa de la semana anterior, y también gente como Bonnie Prince Billy, así que aunaba esos dos perfiles, podríamos decir, la experimentación electrónica underground con esta querencia por los sonidos más acústicos también. Este disco, RTC, Return to Zero, está nombrado así por el botón de reset que tienen las four tracks marca Tascam, que es el instrumento que usó Ben Chasney para grabar todo este disco durante prácticamente toda la década, los noventas. Y aunque no es el mejor disco de esta banda, sí se puede considerar la mejor introducción a la obra de Six Organs of Admittance, porque por un lado balancea las... estos intereses místicos, meditativos, acústicos de cierta obra de Ben Chasney con la locura eléctrica, ruidosa, también parte de su creación. Es un recopilatorio de rarezas. Algunas de estas canciones habían salido antes en 33 copias simplemente, o en CDs lanzados para suscriptores del club de fans de Six Organs of Admittance. Así que al mismo tiempo de servir como una usina de estas rarezas para muy fans de Ben Chasney, también es una buena introducción, como decíamos, a Six Organs, ¿no? Y la pieza que elegí, dada la naturaleza tan aleatoria de este recopilatorio, es simplemente por esa complejidad de tratar de introducir cinco partes distintas en Resurrection, algunas orientales, místicas, otras más folky, y bueno. Y el disco es así, tiene también, como decíamos, canciones altamente complejas como Creation Aspect, que tiene tres partes, algunas muy ruidosas, otras que son un drone oscuro que recuerdan a lo más duro de los Swans que hacían folk gótico a principios de los noventas, y reincidiendo en ese vínculo que decíamos tenía Michael Gira con la New World America vía Devendra Banhart, entre otros caminos. Y bueno, con eso y mi garganta ya a punto de jubilarse, nos quedamos hoy. Gracias por acompañarnos. Ya saben que está el blog para escuchar los 112 programas anteriores en streaming, descargarlos también. Pueden aprovechar el espacio o la plataforma para dejarnos comentarios, sugerencias o cualquier cosa que justamente permite hacer este espacio. Gracias por escucharnos, por compartir el programa en las redes sociales y todo este feedback, esta retroalimentación que es lo que le da sentido al programa y nos mantiene aquí, incluso cuando ya no podemos hablar. Así que nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. ¡Chao!